supe, Duque, ya supe, ya Duque, que con encuestas es que piensas cañar. Ya supe, Duque, ya supe, ya Duque, que son los medios que te quieren inflar. Sabemos, Duque, tu cuerpo no es Duque, que tus ideas te las van a expropiar. Eso le pasa, lamento, doctor Duque, si en cuerpo ajeno es que quieres gobernar. De sur a norte, de oriente hasta occidente, subir salarios, promesas del patrón. Pero recuerdas, sin extras nos quedamos, al empleado conejo le aplicó. ¡Ay! Ley 789, ni dominicales ni festivos. Con mano firme y corazón bien grande, muchos mercados les vas a regalar. Cambias por votos y vendes a tu pueblo, cortes tutelas quieres eliminar. Falsas promesas e engaños bien grandes, que mano dura tú piensas aplicar. Y a tu Mesías todos lo conocemos, que a sangre y fuego es que quiere gobernar. Sabe Colombia, Colombia ya lo sabe, que es con cizaña la sabes manejar. Paz con justicia, la gente lo reclama, Gustavo Petro es caudillo emprendedor. ¡Ay! Petro presidente, 2018-2022, yo creo en Petro creemos, porque es un hombre honesto y servicial. Es presidente que el pueblo siempre aclama, Colombia humana es la que va a gobernar.